profesor, ¿se podríamos mantener podríamos plantear futuros estudios que nazcan en base a estos problemas económicos que suponen el punto de partida de este estudio? Es decir, una de las condiciones por las que existe este problema entre diferencias de un cerdo y otro ha sido la condición económica. ¿Puede surgir esta condición económica problema en otro tipo de ganadería o agricultura? Bueno, realmente sí puede faltar. O sea, que realmente en toda la producción siempre hay unas situaciones de producción que, si son muy beneficiosas, aumentan los de animales. Y cuando viene un momento de exceso de oferta, pues si no hay demanda que lo pueda asumir, el consecuente va a bajar el precio y va a repercutir en que haya un descenso luego posterior de la cabaña.